Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. En esta ocasión les estaré acompañando, mi nombre es Gabriela López. En esta emisión les estaré acompañando, mi nombre es Gabriela López y les invito a quedarse a escuchar el programa y también a que lo puedan descargar en la red social Facebook, arroba Radio Nich Los Colores de la Voz, en formato de podcast. También nos puede buscar en Spotify, nos encuentra como Los Colores de la Voz. Y los días sábados nos pueden escuchar de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de La Voz de los Vientos, la X Copa, en Copa Inala. Y los sábados también de 10 a 11 de la mañana por Xauipac Radio Comunitaria en San Fernando a través de www.radioxauipac.com.mx. Envío saludos al equipo de la XERA, de la X Copa, de Xauipac y por supuesto al equipo de Los Colores de la Voz. Estamos en nuestra emisión número 22. Hemos preparado producciones diversas sobre actividades realizadas recientemente en la sede central de la UNICH, específicamente una feria que se llevó a cabo hace poco, la Feria de la Diversidad Sexual, con la participación de estudiantes de distintas licenciaturas que brinda la oferta académica de la UNICH. Yair Lobato Nájera, estudiante de quinto semestre de la licenciatura en médico cirujano, nos comparte la segunda producción de la sección Salud en Corto. Y en el segundo bloque tenemos la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, y escucharemos la 31ª producción radiofónica que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien está haciendo una estancia postdoctoral en la UNICH. Diego Álvarez, licenciado en Comunicación Intercultural, egresado de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas, nos informa sobre su nueva participación en Los Colores de la Voz. Como parte de los trabajos realizados en el actual semestre escolar, el grupo de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural realizó producciones radiofónicas a través del formato de revista radiofónica sobre las investigaciones que llevan a cabo en diversas comunidades, y hoy escucharemos dos de estas producciones en el formato de crónica. Asimismo, escucharemos la columna radiofónica El Bohemio de Dante, del autor Dante Rodríguez, estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Y en la sección CLUM, continuamos la divulgación de producciones en lenguas originarias de nuestro estado, Chol, Tzeltal, Tzotzil y Lacandón, sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les invito ahora a conocer algunas efemérides de esta semana. El 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el 31 de mayo el Día Mundial Sin Tabaco, y el próximo 1 de junio, el Día Mundial de las Madres y de los Padres. Ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar la sección Salud en Corto? Hola, les doy la bienvenida a la sección Salud en Corto. En esta ocasión hablaremos acerca de los medicamentos, porque ¿sabías que los medicamentos no solo curan, sino que también pueden causar daño si no se usan correctamente? Pues bien, para comprender esta situación necesitamos definir primero qué es un medicamento y cómo funciona. Un medicamento, en términos generales, es una preparación de una o más sustancias que nos va a servir para curar o prevenir una enfermedad. Estas sustancias pueden entrar al cuerpo ya sea por la boca, a través de una inyección, la piel, gotas en los ojos u oídos y por medio de la nariz. Una vez adentro del cuerpo, el medicamento se distribuye utilizando el flujo sanguíneo para llegar al sitio donde va a ejercer su acción, y esta acción puede ser de diferentes formas, por ejemplo la estimulación, como es el caso de la cafeína, que es una sustancia que contiene el café, la cual va a provocar que haya un mayor estado de alerta cuando la ingerimos. En el caso de la acción que es depresión, va a ser el efecto contrario a la estimulación. Son sustancias que van a provocar que el cuerpo funcione lentamente o se bloqueen en algunos aspectos, como el caso de los anestésicos, que bloquean la sensación del dolor. También tenemos la acción del reemplazo, que es el caso de la insulina, en el que tenemos que ingerirla cuando nuestro cuerpo no puede producirla de forma natural. Y tenemos la acción antiinfecciosa, que, como su nombre lo sugiere, es para combatir infecciones. Hasta aquí suena todo bien. Hemos descrito cómo el medicamento realiza su acción, pero si bien es cierto que el efecto que se busca con esa acción tiene el objetivo de curar, también a su paso provoca otros efectos, como son las reacciones adversas, los cuales son efectos no deseados de los medicamentos, como a veces es el caso de la diarrea. Tenemos los efectos secundarios, como los descongestionantes nasales, que, pues si bien su acción es sobre la mucosa de la nariz, puede provocar que haya un incremento de la frecuencia cardíaca, o sea, los latidos de corazón. Tenemos la reacción tóxica, que es cuando utilizamos dosis más altas de las necesarias, y aquí hay que tener mucho cuidado porque el caso de intoxicación por medicamentos puede llegar a ser fatal. También tenemos las reacciones alérgicas, que es cuando el cuerpo cree que el medicamento es una sustancia que lo va a atacar y entonces se defiende a través de ronchas o inflamación, y la inflamación hay que tener cuidado porque si nos inflama la garganta la puede cerrar y podemos dejar de respirar. Así también hay otras reacciones. Al final, todo medicamento ayuda a curar un padecimiento, pero siempre va a tener efectos que no favorecen tanto a nuestro organismo, y dependiendo de la cantidad y el tipo de medicamento, así como de la respuesta de nuestro organismo en particular, los efectos pueden ser desde algo imperceptibles hasta potencialmente mortales. Lo mismo aplica con la medicina tradicional, ya que lo que ingerimos en este caso también son sustancias que van a tener efectos sobre nuestro organismo, de la misma forma que sucede con los medicamentos de farmacia. Más aún, hay que tener cuidado con ello porque en la medicina tradicional no tenemos el control preciso de las cantidades que nos den la diferencia entre la curación y las posibles reacciones negativas. Por eso, procura ir al médico y utilizar los medicamentos bajo las indicaciones de este. No te automediques, porque las consecuencias pueden ser sumamente graves. Así que ya sabes, infórmate y cuídate. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. Escuchando los colores de la voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Buenos días, mi nombre es César Alex Herrera Villanueva, de la alumno de la carrera de comunicación del cuarto semestre, grupo A. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Juan López Hernández, soy de segundo C de la carrera de lengua y cultura. En este día vamos a presentar lo que es la diversidad sexual, es el día, ¿no? Sí. ¿Cómo participas aquí en la Feria de la Diversidad Sexual? En esa participación que estamos realizando nosotros como de la carrera, también nos enfocamos en el estudio de los derechos, así como de prácticas, así como también, como se ha dicho, de la comunidad LGBT, más que es esa parte. Pues estamos ya más o menos como un enfoque a través de informaciones que estamos realizando, a través de lo que es la diversidad sexual, lo que es género, lo que es identidad, orientación. Pues eso es lo que queremos mostrar en este día, para que se lleven una información más clara y amplia y profunda con este tema. ¿Qué mensaje le mandarías a las personas que todavía no saben de este tema? A las personas que todavía no están enterados o más informados con este tema, pues yo como estudiante les sugeriría buscar en páginas o en redes sociales, como hay comunidades que suben en redes sociales toda esta marcación que está sucediendo en esta actualidad, ¿no? Pues ese es el principal objetivo que estamos realizando. Yo les sugeriría que investiguen a profundo, que no están informados con este tema, para que puedan reflexionar acerca de esto, de diversidad, todo, porque todos merecemos respeto hacia otros. Sí. Pues serían las únicas dos preguntas. Ahora sí, muchísimas gracias, gracias, Juanito. Gracias, Dale, muchas gracias. Buenos días, somos alumnos de la carrera de comunicación del cuarto semestre. ¿Tu nombre, por favor? Me llamo Evelyn de la Luz Méndez Jiménez. de la carrera de... Lengua y Cultura, de segundo semestre. Bueno, las preguntas que te vamos a hacer es sobre la participación que haces aquí en la feria de aquí de la diversidad sexual. ¿Cómo participan ustedes o cómo participas tú aquí en la feria? Bueno, ahorita con mi grupo estamos presentando una serie de exposiciones, principalmente collage, en donde damos información acerca con la identidad sexual, los tipos de orientación sexual y la diversidad sexual. Así es como nosotros podemos colaborar aquí en esa feria de Ah, ¿y qué mensaje le mandarías a las personas? ¿Qué tipo de mensaje le mandarías? Bueno, realmente yo le mandaría de que no importa su lugar de origen, su etnia o las preferencias que tenga, simplemente de que sea, si es feliz, con eso me basta. No, muchísimas gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Aixa López Guillén, soy de la carrera de Comunicación Intercultural. Estamos con Hatsiri Morales. Bueno, este es el Día de la Diversidad Sexual. ¿Usted me podría decir cómo se organizaron? Pues primeramente, nuestra maestra de género nos habló sobre qué es lo que se iba a exponer y nos dio algunas ideas para que pudiéramos organizarnos entre equipos. Nos dividimos en dos y luego de eso partimos a hacer los carteles. ¿Y usted qué mensaje podría dar para este día o para el público en general? Que necesitamos romper las ideas que tenemos en nuestra cabeza. Muchas veces tenemos ideas que son erróneas. Todos tenemos derecho a expresar nuestra sexualidad como queramos. Ajá. ¿Y una opinión personal de usted que nos podría decir? ¿Usted qué opina de estos días? Que pues yo siento que es muy importante porque a través de ellos se va dando a conocer la diversidad que tenemos y también rompiendo los estereotipos que se nos han impuesto. Estamos con el estudiante. Mi nombre es Luis Adrián, en el cuarto semestre de la carrera de Comunicación Intercultural. En el marco de la Feria de la Diversidad Sexual, el grupo de cuarto semestre está participando. ¿Qué nos puedes comentar sobre la participación de ustedes, Adrián? Pues fue una participación de mi persona muy agradable, ya que durante el tiempo que he estado me han dicho esto sobre la Feria de la Diversidad, pero aún no la había vivido hasta ahorita. Y pues me alegra que también hagan estas ferias para que también muestren como esta inclusión hacia las comunidades disidentes y a las comunidades que pues marginadas, tanto como para las mujeres como para la comunidad LGBT. ¿Qué mensaje le das al público radioescucha sobre la importancia de este tema? Pues que verdaderamente hace mucha falta de lucha, ya que pues como en mi cartel dice, mientras nos sigan matando, seguiremos luchando, porque hasta el día de hoy hay crímenes de odio contra la comunidad y contra las mujeres, y creo que aún falta un poco para que ya no haya estas marchas, porque muchos comentan de que ¿por qué hay marchas? ¿Por qué siguen si tienen derechos? Sí tenemos derechos, pero aún así muchos no los respetan, y queremos como mandar ese mensaje de que pues todos somos iguales y todos merecemos respeto. Muchas gracias, Adrián. Hola, ¿qué tal? A toda la comunidad educativa de la UNICH y sociedad en general. En esta ocasión, en el programa ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, hablaremos de una entrevista que la artista plástica Fernanda Fernández realizó a la doctora Amaranta Cornejo sobre las diferentes escalas de cuidados, situando desde sus experiencias académicas y de investigación. La pregunta obligada hacia Cornejo es sobre su posicionamiento en torno a los cuidados. Para Cornejo, comenta, se acerca a la noción de cuidados desde un posicionamiento feminista y a partir de un contexto de pandemia, particularmente ante la necesidad de cuidarnos en los entornos digitales, lo que la llevó a su vez a la interconexión de dos categorías, la de cuidado desde una misma con la categoría de trabajo, dilucidando entonces la relación entre lo privado, lo común y lo político. Ella define a los cuidados como acciones políticas que están disputando al sistema imbricado la potencia de reproducir la vida de manera consciente y compleja, emergiendo la categoría de entramados de cuidados cuya característica es la interdependencia. Siguiendo el trayecto de la entrevista, Fernández pregunta en esta ocasión también por la relación entre las luchas rurales y la defensa del territorio con los cuidados, a lo que Cornejo responde recordando sus experiencias situadas desde Chiapas y Jalisco, que las luchas por la tierra se vuelven supervivencias cotidianas que al conectar desde la vulnerabilidad implica cuidarnos tanto de forma colectiva, pero también cuidar un entramado interespecie, que al final del día significa disputar los términos bajo los cuales se va a reproducir la vida en sus diferentes dimensiones. A este supuesto o entramado que nos va mostrando entre cuidado, trabajo, acción política, vulnerabilidad e interdependencia, no escapa la academia o la universidad. Lugares que representan para Cornejo un espacio de lucha cotidiana, porque la universidad es patriarcal, se basa en jerarquías, en relaciones de dominación y de extractivismo. Y cierra finalmente con una pregunta: ¿cómo validamos estas otras formas de producir conocimiento? Se refiere a estas otras formas sensibles y vulnerables, que sin duda nos lleva a producir el conocimiento de otra forma, lo cual nos coloca al mismo tiempo ante una disputa epistemológica y axiológica. Finalmente, también es muy interesante reconocer a lo largo de la entrevista diálogo que he citado las voces de Raquel Gutiérrez, Silvia Gil, Amalia de Montesinos, Amaya Pérez Orozco, quienes han trabajado arduamente el tema de cuidados, afectos, vulnerabilidad y género. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. Hola, mi nombre es Diego Álvarez y recientemente me titulé de la Licenciatura en Comunicación Intercultural por la Universidad Intercultural de Chiapas, a través de la modalidad de producción de material didáctico de difusión y o divulgación. ¿Y qué hice? Una serie radiofónica que consta de 5 cápsulas, en las que el señor Cristóbal Mandujano Rosas nos comparte anécdotas de su vida respecto a la alfarería, ya que él es la cuarta generación que preserva el arte desde el seno familiar. Sus anécdotas van desde cómo aprendió, las obras que realiza, su materia prima y las dificultades que ha atravesado en su quehacer al paso del tiempo. Y se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con la comunicación intercultural? Pues mucho, porque va más allá de intercambiar información detallada. La comunicación intercultural pretende aprender de otras culturas, negociar con interlocutores, conocer otras formas de ver y pensar el entorno que nos rodea. Aprender de otras personas, definir los objetos de estudio y comprender que tratamos con sujetos, personas que tienen información valiosa y que en un contexto determinado son fuentes vivas de información. Por ello, en este trabajo, don Cristóbal, habitante del barrio de San Ramón en San Cristóbal de las Casas, nos invita a viajar en sus recuerdos a través de su voz en cada historia que nos narra. Claro, después de sentar las bases de este proyecto abordando teorías y metodologías y atravesar todas las fases de producción radiofónica, hoy tengo el gusto de compartirles este trabajo, esperando llenar sus oídos con recuerdos del corazón, desde la perspectiva de don Cristóbal Mandujano. Esto es Corazón de Barro, Memorias de don Cristóbal. Interesante, ¿no crees? Espera la primera cápsula la siguiente semana. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Somos estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas. Cursamos el cuarto semestre de la Licenciatura de Comunicación Intercultural. Les presentaremos una crónica titulada Un hombre dejando huellas imborrables, fruto del trabajo de vinculación comunitaria en la comunidad de Yacteclum. Representando a uno de nuestros actores clave, quien ha sido para nosotros un gran elemento de conocimientos durante todo este proceso. Un hombre, dejando huellas imborrables. En el corazón de las montañas, donde el sol besa la tierra y el viento susurra secretos, el resplandor de un niño florecía. Es Ramón Cruz, aquel quien provenía de nacimiento de una ciudad colonial desde 1941, en San Cristóbal de las Casas. A pesar de ser un mestizo, el compromiso de sus padres por una vida en tierras que aseguraran su futuro, el camino junto a su familia lo condujo a lo que hoy es la comunidad de Yapteclum, ubicada en el municipio de Chenaló. Su abuelo Alonso Gómez, lleno de sueños, decidió iniciar una nueva historia a partir de 1928. Una página en blanco, pero llena de esperanzas y un mundo por descubrir. Así entonces, da comienzo desde una pequeña familia que con el sudor de su esfuerzo y su arduo trabajo, la comunidad crecía y crecía. Junto a esta población, el pequeño Ramón crecía como un maizal. Conforme el tiempo avanzaba, sus aspiraciones se gigantaban. Ramón, destacado siempre por un corazón generoso, siempre pensaba y velaba por el bien para su comunidad que lo acompañaba en el camino de su vida. Así, desde la edad de 10 años, decidió ganar su propio ingreso, siendo comerciante, negociando puercos. Como era yo chaparrito, no alcanzaba, y con la cabeza los detenía. Poco tiempo después, Ramón, al cumplir 12 años, salió en busca de otro trabajo, hasta encontrarse con ingenieros civiles, y así fue como lo asignaron como peón, trabajando en las construcciones de las carreteras. De regreso a sus tierras en Yapteclum, su espíritu trabajador siguió estando presente. Ramón, un hombre trabajador, de manos callosas y mente firme, ha transcurrido ya su juventud, su adultez, acompañado de la fuerza de la tierra, sembrando y cosechando con la misma dedicación que un artista plasma en sus obras. Dentro de su recorrido de vida, conoció a quien sería su amada, cuyo nombre es Catarina Vázquez López, una joven de 15 años, originaria de la misma comunidad que su abuelo fundó, y hablante de la lengua tzotzil. Ramón, a pesar de ser un mestizo en el mundo indígena de su esposa, se dio cuenta que la lengua maya y la cultura de los tzotziles eran una llave para entender el ritmo de vida en esta comunidad, y que esta identidad también fuera parte de sus 6 hijos que brotaban durante su historia de amor. Sus hijos, gran fuente de motivación para no rendirse, se empeñó para brindarles a cada uno de ellos valores excepcionales, enseñanzas y educación de sus antepasados. El respeto, una herencia incorruptible que para Ramón es de suma importancia, pues de ellos se agrandan los lazos de buenas relaciones, las palabras concretas y una vida verdadera. Yo le digo a mis hijos, es costumbre lo que les digo, no se les olvide, para que lo enseñen a sus hijos. Para Ramón, los héroes de la patria son un gran ejemplo de valentía, de lucha y de persistencia ante adversidades del mundo. Los problemas llegan a acrecentarse, pero la fortaleza podrá superar barreras que parecen indestructibles. Durante la historia, se han visto grandes luchas por la liberación de los pueblos, y de ahí, Ramón toma el reflejo de los personajes guerreros que, tras su impacto positivo, hoy en día podemos gozar de virtudes, de libertad y de grandes oportunidades en el mundo. A través de las luchas, como lo hizo Miguel Hidalgo, José Morelos y Pavón, que levantaron en armas para sacarnos de la esclavitud. ¿Y ahora qué? La estamos gozando, bendito Dios. La comunidad de Yapteclum es un lugar donde el tiempo se mide en estaciones y no en años, donde el sol y la lluvia son relojes que marcan el ritmo de la vida. Las tradiciones son parte de una identidad que la hacen única. Dentro de ellas, una ha marcado por completo un tesoro ancestral, la festividad del Señor del Santuario, que se ha celebrado con algarabía desde los años 50. Antes era pura música tradicional, danza con violín, la guitarra, tambor, la flauta. En el 55, cuando empezamos a hacer la fiesta del Señor del Santuario, con puro tambor y flauta se celebraba con marimba. Hoy en día, esta y otras tradiciones han cambiado debido a la modernidad y al crecimiento de la comunidad. A pesar de que Ramón se siente complacido de lo mucho que ha visto y colaborado durante estos 84 años de vida, adquiriendo sabiduría, historias, vivencias que actualmente comparte con quienes se interesan en conocer sobre su testimonio de vida y sobre historias milenarias, también se siente un poco triste por los cambios que han transformado la forma de ver a Yapteclum, como él alguna vez presenció. Yapteclum ha sido para don Ramón un lugar de identidad. La vida ha sido un ciclo de nacimiento, crecimiento y muerte. Don Ramón ha visto desvanecer la vida de la mujer que le dio la existencia humana, pero también ha visto nacer y crecer a sus hijos, nietos, bisnietos. Ha visto el crecimiento de la naturaleza, ha visto cambiar las estaciones con la misma regularidad en que sale y se oculta el sol. Don Ramón es un hombre que ha encontrado su lugar en el mundo, un lugar en donde la tierra y el sol han sido sus acompañantes leales, un lugar en donde la vida es un regalo y la muerte es un paso natural en el ciclo del existir. Un hombre que ha aprendido a vivir en armonía con la madre tierra y que ha encontrado la paz en el corazón de las montañas que rodean al pueblo de Yapteclum. La vida significa muchas cosas, entre ellas el vivir y aprender. Esta crónica refleja un trabajo donde aprendemos de voces pequeñas, grandes ideas, elaborada por el equipo Nishtel, esperando que sea de su agrado. Era una mañana fresca cuando llegamos a Nichtel, una comunidad ubicada en el municipio de San Juan Cancuc, Chiapas. Sabíamos que el taller comunitario que estábamos por impartir no sería como cualquier otro. Esta vez trabajaríamos con niñas y niños de la escuela primaria bilingüe El Porvenir. Y lo haríamos desde un enfoque participativo. Y llevábamos como materiales la disposición de escuchar, aprender y compartir. Desde el primer momento supimos que no sería una tarea fácil. Nos encontramos con una barrera importante, la lengua. Los niños hablan tzeltal, no español, y aunque sabíamos que esa era la lengua de la región, no esperábamos que fuese tan marcado el alejamiento del castellano. Afortunadamente, una compañera domina el tzeltal y nos ayudó a comunicarnos, aunque también se encontró con variaciones dialectales que dificultaron un poco el entendimiento. Sin embargo, como buenas comunicólogas, supimos leer las expresiones, los gestos y las dinámicas del entorno para adaptarnos. El primer día, las niñas y los niños estaban tímidos, inquietos y algo incómodos, no nos conocían y nosotros éramos extrañas en su rutina. Rompimos el hielo preguntando sus nombres y organizando algunas dinámicas lúdicas. Pronto descubrimos una dinámica social muy arraigada. Los niños no querían jugar ni trabajar con las niñas. Seguían viendo el mundo en dos mitades separadas. Decidimos mezclarlos por equipos y aunque al principio hubo resistencia, logramos integrarlos apelando a la figura de su maestro. Fue una pequeña victoria. Con la confianza ganada, iniciamos el taller utilizando el diagrama de Ishikawa. Les preguntamos qué problemas veían en su comunidad. La respuesta fue clara y repetida: la basura. Y según ellas y ellos, no hay un control adecuado de los residuos. La comunidad se ve sucia y algunos ríos ya están contaminados. Algunas propuestas comenzaron a surgir para poder colocar botes, evitar tirar basura y aplicar sanciones a quienes no respeten el orden. Escucharlos también fue revelador. Detrás de cada palabra había conciencia y preocupación. Al día siguiente, trabajamos con la técnica del árbol de problemas. Juntos analizamos las causas, consecuencias y soluciones y descubrimos con su ayuda que la falta de compromiso de las autoridades y la escasa organización comunitaria eran factores clave. Entre ellos mismos reconocieron que eso genera pobreza, enfermedades y una imagen negativa de su pueblo. Propusieron poner reglas, involucrar a todos y a todas, y sobre todo educar desde casa, y entre juegos y reflexión notamos un cambio. Niñas y niños comenzaban a interactuar más entre sí, aunque algunos aún mantenían cierta distancia. Al cerrar el día, les preguntamos qué habían aprendido, y muchos respondieron que entendieron la importancia de cuidar el medio ambiente, pero que para lograrlo, las personas adultas deberían dar el ejemplo. El tercer y último día utilizamos la herramienta FODA. Analizamos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Respecto al tema ambiental, las niñas y niños identificaron que, aunque hay voluntad de mejorar, hace falta atención de las autoridades locales, que no hay campañas ni recursos suficientes y eso dificulta cualquier avance. Sus respuestas fueron tan lúcidas como firmes que necesitan ser escuchados. Cerramos el taller con una mezcla de emociones. Agradecimos al director y al maestro de la escuela por su tiempo y por prestarnos el espacio. Pero también agradecimos a la niñez, quienes al final nos sorprendieron con manualidades sobre la contaminación y en cada dibujo y figura hecha a mano había una reflexión, una semilla de cambio. Nos fuimos de Nichtel con más aprendizajes de los que imaginamos, y no solo les enseñamos, también aprendimos de ellos y de ellas, de sus miradas, de sus ideas, de su forma de ver el mundo, porque a veces, en las voces más pequeñas se esconden las ideas más grandes. El bohemio de Dante. Poema, tu nombre. A veces cuando escucho tu nombre me vuelvo un sinfín de emociones. Quisiera decirte que la ausencia que me dejas es más grande que la soledad que la acompaña. Pero tu ausencia y la soledad no podían ser sin la otra. La soledad era tu sola ausencia. En esta vida no pude hacer lo que hubiera querido. Algo tan simple como tomar tu mano a cualquier hora, algo tan mundano como abrazarte en las madrugadas. Ahora por las madrugadas lo único que me queda de ti es un recuerdo y la insaciable sed que me dejaste. Quisiera darme la vuelta en la cama y despertar sabiendo que no fue más que una simple pesadilla. que estás a mi diestra calentándome con la hoguera de tus infinitos brazos, de tus dulces labios y todo tu cuerpo. No te acepto así, lejos de mí, con la abstinencia que tengo de ti, con la pesadez de que algo me falta, y todo lo que me falta eres tú a cada instante, y tu voz ferosa que alumbraba mi camino. A veces me digo que ojalá nunca te hubiera conocido, pero conocerte fue lo mejor que me pasó. Acompañada de ese vasto idilio, acreedora de las mil y una noches en que te espero. Existen ocasiones en que la ausencia de alguien te cala hasta los huesos, en donde la presencia y esencia de esa persona está tan constante en tu día a día que el sacarla por un tiempo te vuelve un desastre. Sin embargo, uno decide desde dónde ver esa soledad, acompañado de buena música preferentemente, pues la música tiene ese algo que te ayuda a digerir un poquito mejor un sentimiento desde donde yo lo veo. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Clum. Les saludo a quienes acaban de sintonizarnos o nos han estado sintonizando. Les invito a que ahora escuchemos algunas producciones en las lenguas maternas de nuestra entidad chiapaneca, Chol, Tzeltal, Tzotzil y Lacandón, con el tema de las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, hola, chilac, pechelé. México grande. México, utita, cototik. Wokonishil, chanitzi, tip tesentelnia, chumaltian, chanik eler, chino, colte, cumtiak, y cotilumaltiak. Chan lak pilo, y cotilemo, chiambo panel. Ya chichap elenia, lak chumaltian, ni yukticanel, ni chumtilo, chevachelak pilo, chamilo, chino, titolen, y chuan, tihun chemel, muk, bemelel, y cotian, y wahael. Y cuando bache bajen y chuban. Y cuando cambien bache chumulola, chukunti colembo y nyachival y lumal y cuando cambien bache. Chehaelmi, Chikanchel, Inuklel, Shishiko, Lakpilo. Y hoy, un chile móvil y llama panel. Y hoy, Chevache, Pechesanchel, Ikanchel, Inuklel, Alelo, Shkolelo, y hoy, Yolel, Lakpilo. Y hoy, chile móvil y llama panel. Y ni al belish, Vetsihi, Tisanchel, Nial, Chumantian. Shukun, y hoy, Muchi, con el Mukovichanchinuk, la Holtiklo. Chanwen shukunik anyel, yinik anyik lakkan tiendiel. Yikot hu much uben bahnyel. Unchemelel yikot hu lep kolel, hol tieklum tiak yikot lumal tiak. Mexico hon la jilak pechelel. Miumbu undu uhten du Mexico randu. Yul hu utik, Mexico utik tak kotol ti. Kunyil inyuklen, akkan tiendiel, kribilbu checha enyal chumal tiak. Chahachi go.mx diagonal INPI, Universidad Intercultural de Chiapas. Pajar mukultik pisitik taslum skinal Mexico. Bokola yal te mantali la yich achute sel tas tohol te batsit an siviniketik sok tas tohol naklehetik ha chems tumbalik ta Africa. Melel nakalhilel tas chevals chol hibal mantalil te bin util sbelal skan kich batik tamu sok te bin util pajal tulan nop hibal tik sok hanish hich te bin util tulan skoplan te yutsilal te bitik ay tas talel skushlehali kuke. Hanish hich leme ich bil tamux inuka te bin utilias tulantes veis coplan slumskinal Mexico tes chaos chapal staler skujlehal te bats il naklehetike sok le nakal hilela tes velal stagich ich el tamux tes copia yehik te bats il ansetik sok te ansetik hachem sumbalik ta Africa hanish hich te bit ils velal skan hich ich el tamux te alaletik sok te chieletik yu unikuke. Te mantali la yich achuptesel, yask ante yakuk yak ta chunel te ahualiletike. Yu un, hichme komon yahtahbatik ta bentaynela. Skushultayel te chaos chah talelil, sok hich komon istak lehtik te lekil kushlehalil ta hukun lumk inaletik. Melen pajal mukultik pisiltik tas lumsk inal Mexico. Miumbu undu uhten du Mexico randu. Yuhun bu utik, Mexico utik tak kototik. Umbe yask oplal te bin util svelal yask anabich ich entamu, tas cheval chol hibal mantan, o pombeya sunalta go.mx diagonal ENPE, Universidad Intercultural de Chiapas. Pajar mukultik pisiltik taslumsk inal Mexico. Koli yal butik tiach mantalbun, sventa ich el tamu, akbil tahlumaltik, shiuk parajetik, slumal bat zivinik ansetik, shiuk livinik ansetik, Afrika toos lumalik, hech lisha oyik tahlumaltik, jali afromexicanos vike. Tashchival artículo tamantalbun, tashal, tiyun oyuk ich el tamu, li batzik chiel kopujel. Hech, tashich tael tanael, tishunul hulumaltik, ti yuun haois lekil talel kushlehal, hech tok, ti oyuk yich el tamuk ansetik, Afrika toos lumalik, jali afromexicanos viike, li shanakalik ta kosilaltik, hech yuun, tabiluk tanael stalel shkushlehal ololetik, shchuk kerem sebetik. Ti mantalbun, hatashak tanael, ti ak oyich pasel, chunel tashunul hulumaltik, ti yich el tamuk skotol chiel kopohel, Tijamal kayeklo ildik tajkototik, shchiuk skotol paraje etik. Yuhun hu utik, Mexico utik tajkototik. Miumbu undu uhten du Mexico randu. Melel pajal mukultik pisiltik taslumsk inal Mexico. Ot kinoli ich el tamu, te albil tashchival artículo tamantalbun. Lo tagok.mx diagonal INPI. Universidad Intercultural de Chiapas. Artonesho Mexico hon yanik kaak bayo atu manta pichuya junin tukyak baki soiti ukahar hachmini yehe bozur ahera sikta pich artículo segundo atitaro kuyak kukeota ik kushtar ich ikahar Shane kukeota a ich urumin México ya ukar hachbunik yeshan utukur. Uyake shane ahush kikirir hachbunik yebosur utsabero utanso kuso uki kustar ichukahar yeshan usoyiro ukustar chichan chanshki. Ahe ich yahuna kuyake ahut urir ahe ruma yanjirik biktabar kabin beyanek kiruhats aver. Uso yiru kustar ukaharo hachbunik yehe botzur. Sok yiko tanu yuba utan. Agueresh, atonesho mexikon. Ete ba tziban ti uso yir akustar ich ahe yahuna ich artikulo segundo. Oken ire ich gob.mx/impi. Universidad Intercultural de Chiapas. Muchísimas gracias por haber sintonizado Los Colores de la Voz. Gracias al equipo que hace posible este programa. Gracias a la XERA de la Red Radio Chiapas, a la XECOPA, La Voz de los Vientos, a Xahuipac, Radio Comunitaria. Se despide de ustedes Gabriela López y les invito a que nos sintonicen la siguiente semana. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @loscoloresdelavoz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.